La disciplina de los ensayos era muy, muy rigurosa. ¿Cuántas horas ensayaban ustedes por día? Sí. Ah, ¿qué día, por ejemplo? Ahí, todos los días. Ahí nos faltaba el ensayo, el mate y el cigarrillo. Ensayábamos, por ejemplo, de las 2 de la tarde hasta las 8 de la noche, 9 de la noche. ¿Tanto? Sí, señor. Y, ¿cómo se llama? Por ejemplo, hasta que no salía bien, bien, bien una pieza, no la grabamos, ni la tocamos. Y aparte te voy a decir que, modestia aparte, porque desde que fui yo cambió el estilo del cuarteto. Yo hice giraciones, fue, por ejemplo, imponer la mano izquierda, que no se usaba, imponer valses, que no se tocaba. Que me acuerdo que después de 10 años decidimos tomar unas vacaciones con Montiel. Montiel, vinimos en el auto de él, él siguió para Paso Libre y yo me quedé en La Paz. Uh-huh. Me quedé 10 días, 15 días, no me acuerdo. Y en el camino yo venía manejando y él venía atrás con un acordeón y le venía pasando Corazón de Oro. Y hasta Francisco Canaro nos felicitó. ¿Grabaron Corazón de Oro ustedes? Que ojalá yo lo pudiera encontrar ese disco, que no lo puedo encontrar. Porque le hice la variación en la mano izquierda, como Lágrima, una polca que yo tengo con él. Ahí nos lucimos todos. Bandoneón, acordeón, guitarra y Noche Correntina, que no se tocaba, y El Beso Aquel, en fin. Incorporaron el valseado, digamos, en el ritmo de no, Santa Ana. No incorporamos el valseado. No, ya sé. El valseado ya existía. No, exacto. Era valseado. No tocaban, digamos, Santa Ana, ese ritmo, digamos. No. Casi. Valseado se tocaba, pero vals, o sea, llamarle Val Criollo, vamos a llamarle. Exacto. No se tocaba. Ahí, de primero no queríamos, pero después aceptó. De primero tampoco no aceptaba algunas cositas raras que no estaba acostumbrado a escuchar. Así, por ejemplo, alguna disonancia, alguna cosa que yo hacía. No es que no aceptaba, le parecía que no. Mira. Le parecía raro porque no estaba acostumbrado a escuchar esos tipos de notas, ¿no? Y acorde, pero después se fue acostumbrando y... Sí, ¿sabes? Santa Ana para la se época... Se puede decir que fue el momento mejor que tuvo el cuarteto Santa Ana. Canto en trémulas palabras a un amor que no olvidé, mientras llora el acordeón y en sus notas un chamamé. La noche con sus estrellas, su luna hermosa llega hasta mí, trayéndome los recuerdos con tu caricia, cuñata, y las flores con su perfume, tu fragancia me hacen soñar, y surgen de entre la sombra tus labios rojos para besar. Tal vez porque estoy muy triste, recuerdo nuestros amores, tal vez porque aquellos besos alejaron mis dolores. Lo cierto es que no te olvido, sos mi prenda más querida. Si yo he venido a estos pagos, allí te dejé mi vida. Nota de mi guitarra cuando acompañan al acordeón, se dejan tu risa dulce con que alegrabas mi corazón. Entonces llora mi huella y en su sonido quiere decir: mi vainita y no la trae, he de quererte hasta morir. Tal vez porque estoy muy triste, recuerdo nuestros amores. Tal vez porque aquellos besos alejaron mis dolores. Lo cierto es que no te olvido, sos mi prenda más querida. Si